El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Claro que sí, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de donde nos estén sintonizando, a través del 97.3 FM. Y bueno, mencionar también el hecho de que, como lo habíamos prometido, el día de hoy tenemos en entrevista a un compa que, bueno, más allá de realizar el esfuerzo por hacer música, pues también hace el esfuerzo por contactarnos. Y bueno, ya de entrada, compa, pues bueno, entremos con lo básico y lo clásico. El hecho de que te presentes para que la banda te pueda conocer y conozca también a los integrantes, porfa. Muy buenas, bueno, buenos días allí, ¿no? Que ahí son a 12:30. Pues soy Sergio de la banda Necroverus, desde España. Y quiero mandar pues un fuerte saludo a todos los que estén escuchando la Radio Voladora y sobre todo a nuestros fans ahí en México. Claro que sí, y nosotros, bueno, también agradecer el hecho por el esfuerzo que estás realizando para contactarte con nosotros. Y bueno, ya para que también nos puedas presentar, digamos, el disco que en este momento están, valga la redundancia, presentando. Sí, pues, bueno, la verdad que lo que es nuestro género no es algo ahí diferente, ¿no? La verdad que en todas las críticas sí que comparten eso, ¿no?, de que somos un grupo difícil de catalogar, ¿no?, o de comparar. Sería algo difícil, ¿no? Pues lo más simple siempre que decimos es como metal rock, ¿no? Tiene una gran masa así de metal, ¿no?, de contundencia, y lo unimos con una parte así algo más de melodía. Y la verdad que es, pues eso, por un poco mezclando lo que es el metal moderno con cosas más clásicas, ¿no?, también del heavy, y utilizando más elementos de rock, incluso pueden ser guitarras acústicas también, o pianos, o no sé, todo ello con, pues para generar un poco de lo que es energía, ¿no?, de lo que queremos transmitir con la música. Y en este segundo disco que estamos presentando, Éxodo se llama, que está ya también a la venta ahí en todo México. Y pues en este digamos que hemos dado un paso adelante ya no solamente en composición y en todo lo que son las estructuras de canciones y demás, en letras, sino también en sonido, ¿no? El hecho de haber grabado en unos estudios de prestigio aquí en España y de haberlo masterizado también ahí en Finlandia con Mika Jusila, pues ha dado también el sonido que queríamos a este disco. Y ¿cómo es que escogen precisamente el nombre de Éxodo? Pues, bueno, el primer disco también se llamaba Génesis, y no sé, en cierto modo es como si siguiéramos algún, como nuestra Biblia particular, por así decirlo. En cierto modo también tiene, bueno, en cierto modo, no, sobre todo, tiene mucho sentido con lo que refleja el disco, ¿no? Éxodo, o el momento que está pasando la banda en este momento, ¿no? De, digamos que somos los mismos cuatro componentes que estaban desde el principio, y digamos que seguimos nuestro camino sin fijarnos en otros grupos, sin fijarnos en clichés, en no apuntarnos a ninguna moda de como hoy en día puede ser a lo mejor el thrash metal, que parece que hoy en día está casi más de moda, y seguimos nuestro camino y ese es nuestro éxodo, ¿no? El buscar nuestro lugar en este mundo, en el panorama musical. Oye, pues eso suena bastante bien, y con eso precisamente me respondes la pregunta del hecho de que el nombre de las rolas pues tiene que ver precisamente con toda esta trascendencia, los momentos de la banda, y que la letra va surgiendo, me imagino, a partir de eso, o también te evocas, digamos, a algunos libros, a algunos poemas. Sí, hombre, en cierto modo sí, yo me influencio mucho también con todo lo que leo, ¿no? Leo bastante literatura española e iberoamericana, hay muchísimos autores que me encantan, y García Márquez o Jorge Luis Borges o yo qué sé. Y eso, digamos que me ayuda, pero claro, todo lo que escribo, todo lo que realmente se basa en lo que hemos vivido. Desde que empezamos la gira de Génesis, toda la gira que hemos pasado en España, todas las cosas que nos han pasado, la gira de México también del año pasado, pues todas las cosas han influido también, pero muchísimo, en todo lo que confiere el disco. Y de hecho, por ejemplo, el último tema, que es como la balada del disco, ¿no? Pues ese tema lo escribí justo cuando volvimos ya de México, de la gira, que al poco ya entrábamos a grabar, y pues eso refleja un poco también lo que vivimos y lo que vive la banda en ese momento. Claro que sí, y bueno, de hecho también el prepararse para los diferentes escenarios, ¿no? Ahorita ya es un segundo momento en el cual ustedes, al momento de dar esa apertura, digamos, en cuanto al público, pues no sé si sentían cierta emotividad, cierto nerviosismo al presentarse precisamente en otro país. ¿Cómo fue ese momento también para ustedes? Sí, la verdad que sí, porque es extraño, claro. Porque ya de antemano un poco sabíamos que algo iba gustando, ¿no? Porque ya por las redes sociales, que la verdad que ayuda muchísimo también a una banda como la nuestra, pues llevamos notando que había aceptación allí en México. Pero claro, hasta que no llegamos allí y ya vimos lo que empezaba a moverse, de que la gente nos escuchaba en los conciertos, que le encantaba lo que escuchaba, que compraba nuestros discos, las camisetas. La verdad que íbamos con incertidumbre, eso está claro. Siempre íbamos como diciendo, a ver cómo responden. Y me acuerdo yo el primer día, el concierto del Chopo, que tuve además esa sensación de decir, joder, estoy aquí en otro país delante de un público muy diferente que nunca nos había escuchado. Y bueno, había un montón de gente, había 400 personas yo creo ahí en el Chopo ese día. La verdad que estuvo muy bien y la aceptación fue magnífica, eso sí que salimos muy contentos. Bueno, y con esto también quisiera preguntarte el mismo hecho de los diferentes escenarios. ¿Tú consideras que existe alguna diferencia, ¿no?, en los que ustedes usualmente se presentan a los que se encontraron de este lado del charco, digamos? Pues no sé, hubo un poco de todo. Claro, tampoco íbamos ahí, no llegamos a tocar en escenarios grandes. Aquí en España, pues sí, es mucho más fácil el tocar en escenarios grandes, en festivales y pero aún así se dio la ocasión allí de tocar. Pues tocamos en algunos sitios que quizá a lo mejor no estaban demasiado preparados, pero luego tocamos en algunas salas que estaban pero muy bien preparadas, pero muchísimo mejor de lo que se puede esperar aquí en España incluso. O sea que es algo que también nos sorprendió muchísimo. Sobre todo tengo un recuerdo de allí en Ciudad de México, el Rock and Roll, que la verdad que nos quedamos ahí con el escenario, que era impresionante, estaba muy bien. No era impresionante por grande, sino por cómo estaba todo tan bien ubicado, los amplificadores, una batería inmensa, el buen sonido, un camerino como el que no hemos estado nunca. Es que fue, la verdad que nos encontramos cosas muy buenas, muy buenas. También había malas y tal, pero vamos, que eso pasa en cualquier lado, eso aquí también en España suele pasar de vez en cuando. Claro que sí, y bueno, esto va formando parte de las experiencias, que creo que es algo importante, que cada uno a modo personal es lo que rescata, ¿no?, de estas vivencias. Y bueno, disculpa que te quite la palabra, ¿no?, digamos típicamente, pero vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. Perfecto. ...97.3... de la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio, la voladora radio, radio comunitaria. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. No más cuotas en las escuelas públicas. Los vales, por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambies en las farmacias registradas. Cadena perpetua a secuestradores. Agua limpia para todos y que además las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. De verdad, el Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Por eso llegó el momento.

desde que nos juntamos ya los cuatro, además hemos vivido muchas cosas, muchos viajes, también la experiencia de México, claro, de cuando hicimos la gira allí, y sí que puede ser difícil, porque viendo otras bandas sí que es parece complejo, ¿no? Pero siempre, a fin de cuentas, nos somos como un grupo de amigos, hemos pasado cosas buenas, cosas malas, pero a fin de cuentas siempre estamos ahí, y eso es muy bueno para la banda, eso está claro. Siempre para tener una continuidad, ¿no? Y para tener la fuerza necesaria, ¿no? Para seguir adelante sin pausas. Yo creo que es algo muy bueno de la banda. Claro que sí, aparte porque siempre, bueno, yo lo he considerado de esa forma, que es difícil por el hecho de lo que requiere precisamente, ¿no? Mantener la banda, que es esa constancia, esa responsabilidad, si existe por un lado los compromisos con la familia, los compromisos con el mismo trabajo, ¿no? Sí, claro, sí, pero bueno, teniendo la ilusión de sacar el proyecto adelante, todo, nada más que siempre hay apoyo por parte de eso, o sea que por eso no hay ningún problema, pero sí, se puede hacer algo difícil, sobre todo el hecho de a lo mejor compaginar trabajos o el hecho de que tuviéramos que coincidir todos en que tuviéramos vacaciones, por ejemplo, para ir a México, ¿no? Son cosas de esas que bueno, que parece que siempre hay como piedras en el camino y tal, pero por curioso, por el destino, por lo que sea, siempre salen bien, o sea que en eso sí que estamos muy contentos. Así es, y bueno, de ahí me surgen precisamente dos preguntas, que una es el hecho si fue difícil el poder realizar esta gira, y la otra si les dio tiempo conocer, digamos, a algunos lugares que ustedes tuvieran interés, o nada más era de pisa y corre, ¿no? Vamos, tocamos y a movernos a otro lugar. Pues la verdad que entre atender a los medios, de ir a una cadena de radio, de prensa, de hacer conciertos, la verdad que fue eso de un poco de locura. Hubo momentos, sí, pues sí que pudimos caminar tranquilamente un día por la Plaza del Zócalo y sus alrededores, ¿no? Ir al Palacio de Bellas Artes, bueno, de recorrer un poco las calles y no sé si nos dio tiempo a algo más, la verdad que, y también en Guadalajara, en Jalisco, también pudimos visitarlo tranquilamente, el centro muy bien. No hubo mucho tiempo, eso sí que es cierto, porque hubo momentos ahí de cansancio, la verdad que íbamos para eso, para trabajar. Y sobre todo momentos, yo recuerdo ahí en eso de Guadalajara, Jalisco, que tuvimos un día de medios que era agotador, que además tengo yo una foto ahí por Facebook, está de la gira mexicana y estoy sentado agotado, que no, la verdad que fue duro, fue de trabajo, vamos. Claro que sí, porque a veces uno piensa precisamente eso, ¿no? De que las bandas se trasladan y así de, ah, no, pues mira cuántos lugares conocen, pero pues en realidad no se disfruta tanto. Y esto también nos pasa por aquí, por España, ¿eh? Leyendo a lo mejor vas de gira a cualquier ciudad española que a lo mejor que no has visto y entre que llegas, vas a lo mejor al hotel, vas al local a preparar a la sala o al escenario a montarlo todo, hacer la prueba de sonido. Luego tienes que comer algo, luego ya tocas y luego, ¿sabes? La verdad que te pierdes muchas cosas, no es tan bonito como parece. Claro que sí, pero ante todo eso, pues el hecho de irlo disfrutando, ¿no? Poco a poco, y pues irse preparando para todas las sorpresas, y sobre todo, no sé si ustedes, no sé, acorde al público, acorde al lugar, van preparando las canciones y luego también pensar en la presentación del nuevo disco, ¿no? Así de, híjole, pues les irá a gustar la rola, tocamos de lo viejo, lo nuevo. Sí, eso es algo que siempre, o lo que es la puesta en escena, sobre todo, que es algo también que nos gusta cuidar, ¿no? El a lo mejor hacer variaciones en alguna parte de la canción, el cómo las unimos, en cómo hacer el list, cómo idearlo todo. Eso sí que siempre lo tratamos, lo cuidamos mucho eso, la puesta en escena. No, pues eso sí, está bastante chido. Y bueno, también para que nos digas acerca de, antes de que se nos vaya a escapar, acerca de los videos, no sé, esta experiencia también, ¿no? Del hecho de grabar, si a ustedes les agrada, ¿no? O se ponen nerviosos, ¿cómo es también? El videoclip, la verdad que no, la verdad que muy bien. Sí que, pues sí que tienes un poco de tensión, ¿no? Por el hecho de la organización y demás, de que eso, todo salga bien. Pero, por ejemplo, como entre estas cosas, como siempre nos metemos mucho, digamos que no dejamos nunca nada, hombre, siempre dejamos a que la persona que lo graba, ¿no? El director del videoclip y demás, pues sí que ponga su granito de arena, pero lo llevamos todo tan pensado, ¿sabes? Para que tenga mucha relación con lo que es la canción. Eso sí que nos es muy importante, ¿no? Es como, por ejemplo, la portada igual, tampoco lo dejamos a la elección del diseñador, ¿no? Le damos algo muy concreto y queremos que sea, pues, así. O sea, que todas esas cosas las tenemos muy pensadas ya. Y la verdad que resulta divertido, eso siempre. Una grabación ahí de videoclip, además, que hay momentos ahí muy graciosos, de, por ejemplo, cuando grabamos el videoclip La Huida, y hay cosas muy graciosas. O sea que es... Vamos, yo tengo ganas. Seguramente grabaremos otro videoclip de este disco, segurísimo. No, y pues bueno, eso aparte conlleva un poco de tiempo y también la utilización de... En este caso, de las nuevas tecnologías, ¿no? Que como bien lo platicábamos, el hecho de utilizar estas plataformas como lo es el Facebook, el Twitter, también te da más apertura, ¿no? Para que gente de otros países, que igual no te lo imaginas, puedan escucharte. Sí, eso es cierto, sí. La verdad que es una herramienta muy muy importante para nosotros, porque además, según está hoy en día el negocio de la música, o el mundo de la música, vamos, pues, hay que abrirse camino como sea, y nosotros en Iberoamérica siempre hemos tenido la vista puesta, y es cierto, porque nos llegan peticiones de todo el mundo, desde Perú, desde Ecuador, hay gente que nos sigue desde Ecuador, desde Venezuela, de Colombia, de muchos sitios. O sea que la cosa empieza, pues, a crecer, y Facebook y las plataformas de Twitter también, que estamos en Twitter, pues la verdad que ayudan muchísimo. Además, tienes contacto directo con la gente, ¿no? Que es algo, yo creo, que muy muy importante, porque parece como las bandas grandes, como que es difícil, ¿no? El tener el trato con ellos, un trato personal, digamos, con eso parece siempre complicado, y a través de las plataformas estas, las redes sociales, pues yo creo que el acercamiento ese lo veo muy muy interesante. Bueno, y sobre todo estar al pendiente, digamos, de toda esta apertura, porque me imagino que a través de los años transcurridos todo esto ha sido una variación increíble, ¿no? Anteriormente el hecho de dar a difundir un grupo pues era más difícil, me imagino, porque no existía tanta apertura a estas herramientas y el saberlas utilizar también, ¿no? A comparación de este momento, que igual y pues ya ni siquiera sabemos qué más pueda salir y que se va a evocar toda la banda a esa parte, ¿no? Teníamos lo que es el MySpace anteriormente, ¿no? Pero después, quién sabe qué cosa rara pasó, pero pues ya surge el Facebook y luego quizás surja otra cosa también, ¿no? Sí, sí, hombre, Facebook yo creo que tuvieron un problema ahí de cuando actualizaron ahí cosas y demás, y todo demasiado lento, demasiado, no sé, muy... Eso sí que lo estropearon. Y yo sobre todo el Facebook, yo creo que por el hecho de tener contacto con la gente, de poder chatear o mandar mensajes o lo que sea, lo veo mucho más cercano ahí. Y más fácil. Hombre, Facebook siempre lo digo, MySpace plan, lo tenemos abierto. Y eso ahí colocamos igual las canciones que del nuevo disco, algunas canciones hay. Vamos actualizando también las fechas de conciertos. Pero vamos, yo sobre todo animo a la gente a que nos siga por Facebook, en Twitter también, pero vamos, sobre todo en Facebook, que es donde tenemos mucha actividad, para conocer todo, ¿no? Cuando volvamos otra vez a México, para estar siempre un poco atentos a todas las noticias de la banda. Claro que sí, porque bueno, el MySpace ya va quedando un poquito más como reliquia, ¿no? Como recuerdo, sí. Pero que, bueno, todavía ahí sigue, porque es otra de las plataformas que pues también uno llega a consultar uno que otra vez. Sí, eso es cierto, sí, para escuchar canciones sigue siendo, yo creo que fácil, ¿no? Para acceder a MySpace yo creo que sigue siendo fácil de... Pero para ese tema, vamos, para escuchar canciones y pocas cosas más. Así es. Pero bueno, por acá nos indican que tenemos que ir nuevamente a otro pequeño corte que no dura mucho y enseguida regresamos. Muy bien. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Es la 1:02. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Bien, Tox, pues ahí estamos de regreso con todos ustedes después de este pequeño corte al estilo La Voladora Radio. Y bueno, compa, si quieres, para que vayamos presentando la rolita que vamos a escuchar, si nos puedes hablar un poco de ella, los contactos de ustedes también. Bueno, pues sobre todo eso, quiero pues a la gente, ¿no? Recordarle lo de que nos sigan ahí por Facebook, que busquen Necroverus. Tenemos ahí una la página, luego también tenemos los Facebook personales, a mí por ejemplo Sergio Necroverus, y también para toda la gente de México que sepan que hay un club de fans que han creado gente de allí, que es Necroverus México Oficial. Estuve que buscándola ahí en el buscador de Facebook, eso es fácil de encontrar, le dan a agregar y ya está. Y también nos pueden escuchar en MySpace, myspace.com/Necroverus, tienen el disco entero en Spotify. Y sobre todo recordar a la gente que tiene nuestro disco Éxodo a la venta en todo México, en el Chopo, en muchos puestos del Chopo está, que lo pueden conseguir este sábado, luego en bastantes tiendas de música, ahora no sabría decirte, pero vamos, por toda a nivel nacional está en el disco en todo México. Y pues sobre todo, bueno, pues ya el tema este, que espero que le guste a todo el mundo, ese se llama La Huida. Y yo creo que es un tema con el que se puede identificar, ¿no? En cuanto a letra, ¿no? Yo sé que cantamos en español y tal, con lo que un poco más cercano, ¿no? Podemos ser ahí. Y trata, pues, de ese sentimiento a lo mejor que tiene todo el mundo de vez en cuando, ¿no? De escapar de lo cotidiano, ¿no? De lo que no le deja ser uno mismo. Yo creo que es un tema que puede gustar muchísimo. De hecho, está gustando mucho a la gente que ya nos sigue de allí. Claro que sí, y bueno, por acá ya tenemos más que listo el tema, y pues no sé si ya con eso cerramos, y hay algo más que quieras comentar. Sí, sobre todo mandar un fuerte saludo a toda la gente que nos sigue de México, a la gente que esté escuchando este programa y que conozca de nuevas a Necroverus, a la banda, y espero que les guste, y sobre todo espero volver otra vez pronto para allá, porque la verdad que nos hicieron sentir muy bien. El público mexicano es excelente, la verdad que solo tenemos buenas palabras para ellos, porque nos hicieron pasar unos momentos inolvidables y sobre todo eso, espero volver otra vez para allá. Muchísimas gracias a vosotros y espero que cuando volvamos también estemos allí en el propio estudio con vosotros. Claro que sí, bueno, esperemos ya poder preparar algunas otras cosas en vivo y en directo, y mientras tanto, pues bueno, vamos a escuchar esta rolita, La Huida, y agradecerte de antemano también por el esfuerzo por contactarte con nosotros. A vosotros sobre todo. Muchas gracias. Música.